Y esto sucedió no solo en Buenos Aires, sino en todas las ciudades y villorrios del virreinato. Se ve, pues, que los hombres de mayo, aunque tenían un concepto del pueblo más amplio y generoso que los que tienen los demagogos actuales, no eran partidarios del sufragio universal, sino del voto calificado. Traemos este recuerdo porque es conveniente, cuando querramos descubrir el verdadero espíritu de mayo, no olvidar que el principal cuerpo de tropas en que se apoyó la revolución fue el regimiento de patricios, cuyo solo nombre es una definición. La revolución de mayo fue militar y católica y popular, vale decir, correspondió a los anhelos profundos de los criollos ansiosos de gobernarse ellos mismos. En ningún momento plebeya. Fue aristocrática, porque la hicieron verdaderos señores, que supieron imprimirle la impronta de su cultura, con un señorío que no apostató de su credo ni de la historia de España, de la que ellos fueron y nosotros queremos seguir siendo continuadores. Aquí tienen ustedes otra retórica, la retórica verdadera, la retórica noble, la retórica jerárquica, la retórica que corresponde al honor del hombre. La palabra pueblo es una palabra que el doctor Martínez Subiría, el escritor, el poeta, el revelador de esencias en la imagen, nos ha rescatado con sus manos que son alas de la vulgaridad en que la tienen prisionera los sofistas, los demagogos, los adulones, y la ha alzado para restituirla, para reintegrarla al alto cielo incorruptible de las nobles esencias. Dos retóricas, una retórica que adula y una retórica que ennoblece. Esto es cosa fundamental de tener en cuenta. La Revolución de Mayo fue una reacción natural, realizada por quienes, por aquellos que eran las jerarquías, los jefes, las superioridades legítimas, naturales, por aquellos a quienes la naturaleza o las circunstancias han colocado en los lugares para mandar, para ejercer el derecho de conducir y servir al bien común. Este es un problema capital, porque nosotros, todos nosotros, en mayor o menor medida, hemos ido declinando hacia la vulgaridad, por temor, por compromiso, y en definitiva siempre implícita o explícitamente para halagar y para adular, nosotros hablamos siempre de pueblo como si el pueblo fuese una masa informe y enorme. La política de Suárez, que durante tanto tiempo, durante siglos, se enseñó en colegios y universidades de la América Hispánica. Pero uno descubre una tendencia, por adulación a la democracia, por adulación al sufragio universal, que lleva inclusive a envilecer el sentido que la palabra pueblo y la relación del pueblo con el príncipe tienen la doctrina de Suárez. Se dice que la teoría de Suárez es contractualista y que el contrato entre el pueblo y el príncipe es bilateral. Se dice, además, que hay delegación propiamente dicha. La palabra delegación significa algo que va siempre de arriba hacia abajo. No tiene sentido una delegación de abajo hacia arriba. El que delega es siempre superior al delegado. Veamos lo que dice Suárez. Tomo tercero, libro tercero, capítulo cuarto del Tratado de las Leyes y de Dios Legislador. Trasladada la potestad al rey, por ella se hace superior al reino que se la dio. porque dándola se sometió y se privó de la primitiva libertad. Y por la misma razón no puede ser el rey privado de aquella potestad, porque adquirió verdadero dominio de ella, a no ser que se incline a la tiranía, por la cual puede el reino hacer la guerra justa contra él. Si se inclina a la tiranía, el que ejerce la potestad por dominio propio, ¿por qué es justo que se levante alguno o algunos o toda la comunidad contra él? ¿Por qué ha faltado a la cláusula del contrato? No, simplemente porque está faltando a su deber, porque está faltando a su misión, porque se está destituyendo como príncipe. Porque todo lo tenemos que considerar en orden al fin, que es la íntegra causa y que es la íntegra razón. Y agrega, para que no quede duda, Suárez, de tal manera está la potestad en la comunidad como inmediatamente procedente de Dios y del mismo modo es transferida de ella al príncipe, que usa de ella como señor propio y como teniéndola en virtud de su propio oficio. Y esto que es importante de retener, del emperador, de los reyes y de los otros príncipes, a los cuales ha sido trasladada incondicionalmente esta potestad de la república. Por la cual la traslación de esta potestad de la república al príncipe no es delegación, no es delegación, sino como una enajenación y perfecta entrega de todo el poder que había en la comunidad. Se le concede incondicionalmente para que use de ella o por sí o por otros del modo que le pareciere más conveniente. Si yo me atengo a lo que Suárez dice, no puedo hacer demagogia con la doctrina de Suárez. No puedo. Lo único que puedo hacer es vulgarizar el sentido de sus palabras. Y además, yendo ahora a la consideración de la doctrina misma, la parte discutible de su doctrina es que sea el pueblo el depositario inmediato del poder. Porque de la misma manera que puede alguno o algunos o todos levantarse contra el príncipe que se ha hecho tirano, también, cuando en una comunidad la multitud o el mayor número o una buena parte tiene la potestad de elegir a sus magistrados, si ese pueblo se corrompe, también es justo que los pocos buenos o uno solo, si puede, le quite esa potestad. Lo decía en el siglo V San Agustín, en el diálogo del libre albedrío. Así habla este santo, que sabía como nadie de las cosas de los hombres, porque él sabía de Dios como pocos han sabido sobre la tierra. La ley temporal es justa y legítima en cuanto que está fundada en la ley eterna, porque si el pueblo a que aludimos en un tiempo gozó justamente del derecho de elegir sus magistrados, y en otro distinto se vio privado de este derecho, la justicia de esta vicisitud temporal arranca de la ley eterna, según la cual siempre es justo que el pueblo juicioso elija sus magistrados, y que se vea privado de esta facultad el que no lo es. Ustedes ven que la doctrina es clara y es sencilla, y es también la doctrina de la Iglesia. Uno tiene que ir al Papa. San Pío X, en la encíclica Contra les Idiom, renovando un pensamiento y una definición de León XIII, aclaró para siempre este punto. Pero prescindiendo, dice, de la anomalía de una delegación que sube cuando por su condición es natural que baje, León XIII refutó de antemano esta tentativa de conciliación de la doctrina católica con el error del filosofismo. Importa advertir en este lugar, decía León XIII, que los supremos gobernantes pueden, en ciertos casos, ser elegidos por la voluntad y decisión del pueblo, sin que la doctrina católica lo contradiga ni repugne. Bien que esta elección designa al príncipe, mas no le confiere los derechos del principado. Designa al príncipe, pero no le confiere los derechos del principado, ni delega el poder, sino que determina por quién ha de ser ejercido. Ustedes ven que la doctrina es clara. La doctrina tiene una claridad meridiana. ¿A qué viene esto de sostener que el poder, para que sea legítimo, tiene que ser la consecuencia de una elección de la multitud, así indiscriminadamente, y de una multitud que se resuelve en el uno indiferente, en el uno igual a todos los unos de nuestras urnas? ¿Esto qué es? Esto es subversión y esto es adulación. Si algo debemos cuidar con la doctrina de los padres y de los doctores y de los sabios de nuestra Santa Iglesia Católica, es de no manosear ciertos conceptos a los efectos de sustituir la definición por un halago, por una adulación. Porque esto es lo que nos está a nosotros hundiendo en el comunismo. El comunismo no es ese resultado final, no es ese resultado final de la expropiación y del exterminio. El comunismo es esta subversión que nos trabaja la mente, que nos trabaja el corazón, que nos hace acomodaticios y componedores con todo. Por eso, restablecer la dignidad de las palabras, el honor de las palabras, que las palabras digan lo que es y lo digan en su orden debido, esta es la restauración primera, esta es la restauración fundamental. Y esto es lo que más le tenemos que agradecer a este libro de Martínez Ubiría. Quiero referirme todavía a otro punto importantísimo de los muchos que aquí se tratan. Porque claro está, yo no me puedo referir a las innumerables situaciones y hechos que aquí se aclaran y que aquí se distinguen y que aquí se disciernen y que aquí se verifican. Porque todos ustedes habrán leído ya el libro o lo van a leer. Yo quiero hacer ver dentro de mi modesta manera de encarar estas cosas qué es para mí lo esencial y lo fundamental que hay en esta obra. Por eso voy a tratar otro punto, y es aquel que en año 10 se refiere a la página negra de la historia militar argentina. Esa página sobre la cual pasan sobre ascuas, o tergiversando, o sustituyendo la realidad por la fábula, los historiadores oficiales. ¿Por qué perdimos nosotros el Alto Perú? No fue nada más que por una cuestión que es la decisiva y la fundamental, por la cuestión religiosa. La Revolución de Mayo, en su planteo, en su definición y en su decisión inicial, por lo mismo que era una reacción, porque efectivamente, caducada la autoridad, como decía el doctor Castelli en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, caducada la autoridad central, la autoridad de la monarquía, los derechos de la soberanía revierten sobre el pueblo, es decir, revierten sobre la comunidad, sobre esta comunidad del Plata, por ejemplo. ¿Y quiénes van a encarnar, quiénes van a personificar sus jefes naturales? Y sobre todo, ¿quién? los cuerpos militares, los jefes militares, porque esa es la misión, porque esa es la función, sostener, mantener la unidad, la integridad, la soberanía de la comunidad. Por eso, la revolución, como dice Martínez Ubiría, no fue cruenta, por haber sido militar, porque esta era una comunidad ordenada, en la cual estaban todos los estamentos y todas las jerarquías en su lugar. Y lógicamente, los que asumieron la decisión es aquellos a quienes le compete naturalmente. Eso es lo que pasó. Si las cosas hubieran continuado en la dirección impresa por ese espíritu de Mayo, que es el espíritu de Saavedra, que es el espíritu de su jefe, no se habría producido esa contradicción por la interferencia de la subversión, del espíritu de la subversión, personificado justamente por Mariano Moreno. Nadie habría discutido la cuestión religiosa. Nadie se habría ocupado de ella por la perfecta continuidad de la gran herencia, de la gran tradición, de la fe y de la cultura y de la lengua, en que todos no solamente se habían criado y educado, sino que estaban dispuestos, estaban naturalmente dispuestos a continuar dentro ahora de una soberanía propia, de una responsabilidad propia. Pero claro es, el conflicto se suscita. ¿Por qué? Porque el poder oculto, porque la masonería que hizo la decadencia de la gran monarquía española y que consiguió destruir su imperio, ya estaba también actuando en el Río de la Plata desde antes de las invasiones inglesas. Y con las invasiones inglesas, esa penetración adquirió una fuerza y una eficacia extraordinaria. Y por eso, apenas constituido el primer gobierno patrio, introduce su espíritu de subversión, su espíritu de negación, de secesión con el pasado, su espíritu de odio a nuestra fe y su espíritu de odio a nuestras tradiciones. Y entonces, en los ejércitos que iban justamente a los efectos de extender y asegurar la autoridad del nuevo gobierno que sustituía la del virrey, iniciaron, por medio de sus jerarcas, por medio de sus jefes políticos, una propaganda despiadada contra la fe, contra las costumbres de los pueblos del interior. Y se hizo escarnio de la religión. Se hizo escarnio del culto, se hizo escarnio de la fe del pueblo. Se hicieron mascaradas vergonzosas. Y esa es la razón por la cual se alzó contra el ejército porteño todo el pueblo del interior. Por eso se levantaron. Por eso lo sacaron a pedradas del Alto Perú. Por eso ser porteño llegó a ser sinónimo de impío. Esa es la verdad, que está aquí aclarada, que está aquí declarada, que está aquí manifiesta en este libro. Porque claro está, en el año 10, encontramos ya compendiada toda la historia argentina hasta el día de hoy. Allí se dan estos dos espíritus, un espíritu de verdad, un espíritu de fidelidad, un espíritu de jerarquía, un espíritu de continuidad y un espíritu de subversión, de destrucción. Y claro está, estos dos espíritus están personificados, están representados, están encarnados en la figura de Saavedra y de Moreno. De allí nacen los partidos y las contradicciones, y de allí nacen todo lo que ha constituido los elementos opuestos en que se ha debatido nuestra historia. Ese espíritu de Mayo, ese espíritu de fidelidad a la religión y a la patria, prevaleció en un primer momento. Después, claro está, de las ruinas dejadas por la política demagógica y subversiva, prevaleció momentáneamente, declinó cuando se impuso el continuador de Moreno, Rivadavia. Y ese espíritu de reacción, de restauración de las leyes, es decir, de la antigua fe, de las antiguas costumbres, de las antiguas instituciones, de las antiguas normas, de la antigua vida, eso fue encarnado por Rosas. Se llama la restauración de las leyes y es una expresión propia y tabal. Y si bien es cierto, porque hay que decirlo, que la larga e implacable lucha, la tremenda tensión, la fatiga, el desgaste, hizo que en algún momento la gestión de Rosas apareciera enturbiada con algunas concesiones a lo vulgar y a lo plebeyo. Eso no representa nada al lado de todo eso que en distinción, en jerarquía, en integridad, en estilo de honor, representa la gestión de la Confederación Argentina bajo este gran señor, como fueron señores todos los caudillos reales de esta tierra. Quisiera decirles algo ahora más íntimo, más personal, acerca de este libro. Hace 5 años, un antiguo conocimiento con el doctor Martínez Ubiría se convirtió en una amistad íntima y entrañable, en un diálogo renovado cada vez con más frecuencia hasta el día de hoy. Este libro estaba escrito hacía años, y era una historia que no tenía prisa. Y Martínez Ubiría no tenía prisa en publicarla. Es como si hubiese estado esperando el momento oportuno. Pero constantemente volvía sobre el tema. Mucho aprendí de él, de las cosas de nuestra patria, en sus orígenes. Incluso tuvo la deferencia de proporcionarme notas y artículos acerca de Moreno y acerca de Rivadavia que publicamos en nuestro periódico Combate. Hasta que el año pasado resolvió publicar su libro para este año con motivo y en ocasión del 150 aniversario de la Revolución de Mayo. Y entonces aquella preocupación se hizo febril, se hizo obsesiva, se hizo una vigilia permanente. Comenzó a rehacer páginas y capítulos constantemente, corrigió 5 pruebas de la imprenta y seguía rehaciendo el libro. Seguía constantemente agregando y sacando, y cuando ya estaba para salir, todavía le alcanzó a agregar ese último capítulo en que dedica el libro a los argentinos del año 2000. Y después de entregado al público, ha seguido trabajando sobre el libro. Y estoy seguro que en Madrid continuará volviendo constantemente, inclinándose constantemente sobre sus páginas. A mí me parece haber comprendido la razón. Él sabe de la trascendencia, de la importancia decisiva que tiene este libro. Porque este libro no es solamente un libro donde se escribe la historia, es un libro que hace la historia. ¿Por qué? Porque ha restablecido la verdad y la dignidad de las palabras. y porque ha restablecido también y ha señalado también cuál es la misión y cuál es el honor que en nuestra historia ha tenido y ha de tener la espada, han de tenerla. Porque la patria es la historia de la patria. Y la patria tiene un principio que es la palabra verdadera, la palabra que define, y tiene aquello que la hace, aquello que la realiza, aquello que le hace entrar en la existencia, en el espacio y en el tiempo. Y eso es la espada. No es el arado, no es la hoz y el martillo. Es la palabra y es la espada. La palabra que define y la espada que decide.